FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, una tienda. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Puedo comentar hoy. Las aguas bajan, algunos espacios quedan. Lo expresado por la concejal Mariel Fernández ayer. De los molinos, los hornos, las fotos que me mostraron de enormes piletones y el agua no baja. Las máquinas que han de llegar, tal vez, y la eterna espera. Han quedado marcas de lo que se denomina la última inundación. Marcas sociales, marcas políticas, marcas policiales. Y otras que tan solo pueden comprenderse en la irrefrenable voluntad de dos sectores en pugna, que están dentro del mismo partido, diría, y hago la corrección, el mismo frente, me refiero al Frente para la Victoria, con la estructura del PJ que lidera a Hues, y un sector que es peronismo kirchnerista que adhiere a la Cámpora o es la Cámpora en la figura de Walter Festa. Desde este año y hasta el próximo, diría hasta octubre del año que viene, cada acontecimiento político que pueda redundar en mostrar el rostro del Estado en situaciones complejas y en otras mucho más agradables, tendrán una única lectura desde lo objetivo, desde lo informativo, y varias interpretaciones desde lo partidario. ¿Hacia dónde apunto? El anuncio que hace Bossio, lo que ordena la Presidenta de la Nación, convaleciente, de asistir a las víctimas del temporal, fue mucho, como siempre ocurre en la masa destinada a asistir, y escaso para los que esperan y que no van a cubrir la pérdida, mucho menos el desamparo. Por aquí circuló la voz de la jefa de ANSES explicando la mecánica, quiénes iban a ser los beneficiarios de la ayuda, cómo se iba a pagar la ayuda. Y dos días después de la salida a territorio, al campo, de los verificadores de ANSES, sale otro grupo que no trabaja en ANSES a hacer el trabajo de aquellos que sí desempeñan funciones en ANSES. Lo cual no me parece mal, siendo un territorio tan grande el nuestro. Tantos barrios, tantas familias por relevar. La cuestión esta, que es objetiva, amplitud, alcance, prontitud, me llevó a escribir y a decir que, ante la situación, frente a las consecuencias, debería darse un freno, un parate de los afiches, de las versiones cruzadas, de que se va, que se queda, todo aquello que abona lo que se cocina en la política partidaria. ¿Por qué, pregunté, por qué no salir el municipio junto a ANSES y ANSES junto al municipio a hacer un trabajo que no es ni de Festa ni de Hues, ni de Barreiro ni de nadie? Es un trabajo que se ordena desde arriba para que en diciembre cobren algo. Pues bien, esto que muy a menudo suele escucharse desde la propia política, que debe haber en momentos de crisis gestos de grandeza, es lo que no tienen. Será porque el momento les impide acceder a esa grandeza. Será porque estamos en una etapa preelectoral. Me inclino por esta segunda opción. En referencia a que si el único que puede dar una ayuda ante la inasistencia del municipio es ANSES, y en ANSES está Walter Festa, que quiere ser intendente, cuanto mayor recorrido ANSES, más desnudo queda el rey, más vestido el príncipe. El rey es Hues. Razón por la cual el Lord Hues, el rey, hizo lo que todos comentan que hace: hablar con la superioridad y llamar arriba, arriba es el nivel nacional, a quejarse de que esta no era una situación apropiada y que Festa estaba haciendo campaña, distribuyendo nada, sino armando los formularios para ver si el mes que viene cobran esa exigua e insuficiente ayuda. Cintia González dijo en este programa que llamó a Acción Social y pidió una reunión, pero no fue escuchada. Tendría que haber insistido a insistir. El peronismo es una máquina de poder. No consiste únicamente la forma y el quehacer en convocar, sino sujetar al adversario, absorberlo, contenerlo de ser posible y de ser necesario expulsarlo. Hay momentos en donde parece que reina una paz, pero siempre las ambiciones bajan, y les diría, acorrentadas. Y estamos todos viviendo en un distrito donde los ciclos, y lo dije hace varios años, si no se produce la alternancia lógica por formación de cuadras que puedan sostener un modelo de gestión, lo biológico manda en la vida de Hues y en la vida de todos nosotros. Nadie es eterno, mucho menos infinito. Entonces, lo que con mucha sapiencia y con los años que tiene Hues de administrar el poder, observó que el príncipe podía desarrollar una carrera más con recursos garantizados, porque lo único que puede hacer Festa, Cintia González o la Cámpora o peronismo kirchnerista es llenar los formularios y decir, en diciembre usted cobra. Lo que le corresponde al municipio es realizar las obras de infraestructura, entrega de agua, lavandina, ropa, lo que esté al alcance, comida. Ahora, si eso no está en la proporción que la demanda exige, ¿por qué dejarle el campo abierto a Festa para que sea algo así como el Papá Noel en plena crisis, ofreciendo algo que es, insisto, insuficiente? No sería inteligente de quien administra la cosa pública. Y mucho menos inteligente si quien administra la cosa pública, ante la incapacidad de dar soluciones que son responsabilidad de la comuna, permite que un adversario directo, dentro del propio Frente para la Victoria, se erija como la figura de renovación que además está cerca de los damnificados, víctimas para mí, entregando algo que les corresponde y al mismo tiempo diciendo el intendente no camina. ¿Qué es lo que dijo ayer Mariel Fernández en este programa? No es una interpretación mía. Una mujer que es concejal, que es militante, angustiada, dijo, lo invité a Hues y no vino. Y si él no ve, como a mí me pasa, dijo Mariel Fernández, probablemente no lo crea. Nosotros, cuando tenemos una entonación distinta delante del micrófono, de acuerdo a los temas, es porque estuvimos ahí. Tenemos registro, particularmente tengo registro de cómo puedo dirigirme y presentar una nota si es que estuve en el lugar o es que estoy haciendo una nota telefónica, es distinto. Verlo, sentirlo, es diferente a transmitirlo o receptar únicamente por el teléfono. Claro, esto es radio. No hay un equipo móvil en la calle de Recorte que pueda hacer eso. Hoy no está. Entonces, la tarea de estar afuera significa venir acá y transmitirles a ustedes aquello que vimos y observamos. La editorial de hoy, volviendo al eje y en este paréntesis realizado, tiende a que no estuve el domingo en un lugar en donde las fuerzas de Festa y Barreiro se cruzaron y estuvieron a punto de ir a otro nivel. Porque el territorio de quién es, la puja, la pelea, era por los formularios, saber quién lo llena. Y si después pasaba Festa y le decía a esas familias, ese formulario que llenó usted no sirve. Si Bocio le dijo a Hues, pero pueden bajar el formulario y hagan ustedes el relevamiento que después cargamos los datos. ¿En dónde cargan los datos? En ANSES. Pero si no lo cargan en ANSES, lo pueden cargar de cualquier computadora. Entonces mañana pueden hacer las jubilaciones y las pensiones y los planes. Si está todo digitalizado, ¿cómo es? Tratemos de ver esto que estoy contando y que no lo viví, pero sí me explicaron lo que pasó, que mientras chocan, mientras se acercan al impacto, las víctimas miran y se preguntan qué formulario es el que tengo que llenar. ¿El de Hues o el de Festa? Ya no el de ANSES. Y esa es una violencia más institucional que se ejerce hacia aquellas familias que siguen abandonadas. Y como buen administrador del poder, Hues lo que hace es enviar a territorio a los que ya están allí. El equipo de José Barreiro se llama así y se despliega así por estar en los barrios. La figura de Festa no está ubicada en la oficina, está en los barrios. Así que los que están en los barrios se pelean y el rey mira. Por eso sigue ejerciendo el poder. Antes, me dijeron ayer, era carnívoro, Hues. Hoy es herbívoro. Y parece que no va a salir de esa categoría. Ya no daña, ordena, no daña. Y eso dentro de lo que es el oficialismo se sintoniza con una palabra que es debilidad. Los años no vienen solos. Se acarrea mucho en la historia. Hues es un hombre de trabajo de la gestión, con todo lo que eso implica, con lo que ha derivado la gestión y qué es lo que se gestiona y hacia dónde se ubica la inteligencia y en dónde se aplica ese valor de quien hoy sigue siendo el intendente y hasta el próximo año seguirá siendo el intendente. Ahora, dentro del oficialismo, algo que no había ocurrido, por lo menos en la dimensión de lo que está ocurriendo hoy, en los últimos años, los jóvenes si quieren ustedes, los postulantes, los sucesores, los que ambicionan, confrontan. Confrontan en los barrios, confrontan en espacios más reducidos, confrontan en las redes sociales. Y si no confrontan es porque no tienen aspiraciones. Es un paso imprescindible que deben dar. Ahora, no en estas circunstancias. No particularmente en esta situación y en este momento que estamos viviendo. Y ahí Huesa empuja. Empuja para mantener en orden y en línea lo que ya está desalineado. En la primera, en la segunda y en la tercera línea. Sí, es el intendente. Ahora, eso no significa hoy, a esta altura del año, que pueda ejercer todo el poder. Es que todo el poder ya no lo tiene. Y todos los días lo va perdiendo. Aquel que construyó desde el año 1995 hasta hoy. Arrancamos así la propuesta. Esto se llama Recorte Informativo.

¿Desde qué día no está Noelia en su casa? Desde el martes 4 de noviembre. El lunes a la noche hubo una discusión familiar, como ocurre en todos lados, por el tema de los placeres de la casa. Ella sí. No estudiaba, no trabajaba. Tiene una leve discapacidad, un retraso madurativo. Y bueno, como que todo le costaba más, pero así todo, yo como mamá siempre decía que ella era capaz de hacer las cosas. Uh-huh. Y bueno, el lunes a la noche se generó una discusión con ella y en realidad iba dirigido a las dos. Tengo otra hija de 24 años. Sí. Y bueno, al día siguiente, cuando la hermana y yo nos fuimos a trabajar, cuando volvimos, ella no estaba. Faltaba ropa, faltaba plata y no hace nada de ella. Después de dos o tres días se empezó a comunicar por mensajes de WhatsApp sí. o de Facebook con sí. algunas personas. Conmigo se comunicó hace dos o tres días, también hace dos días sí. empezó a responder unos mensajes, pero yo realmente no sé si es ella porque no le responde el celular a nadie, las llamadas no la responde. Entonces uh-huh. por eso sigo insistiendo, yo quiero saber que mi hija está bien, que esté viva por lo menos. Pero nada, hice la denuncia en la comisaría segunda de Moreno el día 5, porque ella faltó el martes 4. Sí. Le di tiempo porque pensé que se fue a la casa del papá que vive en la zona sur de Florencio Varela, nunca llegó, a la casa de los familiares tampoco, así que el miércoles a la mañana la busqué ahí en las amistades del barrio, que no eran muchas. Sí. Nadie sabía nada de ella. Y bueno, por la tarde me fui a hacer la denuncia en la comisaría. El miércoles, pasé, eso fue el miércoles, el jueves pasé, el viernes pasé, nada. Bueno, ya dejé de trabajar, el sábado aporté los datos del equipo celular, el número de email para que se rastree el equipo. Después pude entrar a su Twitter y veía que ella en el Facebook no publica más nada, pero en el Twitter sí. Y le llevaba los datos y nada, anoche fui otra vez, ayer a la tarde fui otra vez a llevar no recuerdo qué información, y no, ayer fui a firmar unas actas de recorrida que se habían hecho, las fuimos a buscar a la casa de una amiga donde supuestamente ella me decía que estaba, dio un nombre, la localicé y fuimos con la policía, pero no estaba, entonces fui a firmar las actas y veo que está ahí la carpeta todavía. Hoy estoy acá en la fiscalía. Sí. Ángela, ¿usted considera que al describirle a la policía la situación de conflicto familiar, de discusión que puede tener cualquier integrante de la familia o cualquier familia, esto puede llevar a que la policía se relaje y no la busque? ¿Tiene sí, esa totalmente. Totalmente. Habrán dicho, bueno, se peleó, ya fue. Y además porque ella tiene 21 años. Dicen, bueno, tiene 21 años, ya está, se fue sola. Es mayor, pero claro. Se fue sola, pero se desconectó de todo lo que fue el entorno familiar los primeros días. Uh-huh. Entonces, el equipo estaba cortado por falta de pago. Yo lo aboné y ese equipo se está usando. Ah, ese equipo se está usando. Ese equipo uh-huh. se está usando. ¿Ella tiene familiares en otro lugar, digamos, de la provincia? En fuera de la provincia de Buenos Aires, no. ¿Y en la provincia? No, dentro de la provincia. Sí, sí, tiene al papá que vive en Florencio Varela, tiene tías que viven en Florencio Varela, Berazategui, que son primas mías. Sí. Pero no creo yo que no sabe llegar. Ella se dirigía de acá a la casa del papá, en Florencio Varela, o cuando se iba a la casa de la tía que vive en Casanova o La Ferrer, creo, se encontraban con el papá en la rotonda de San Justo y de ahí se iban todos juntos. Bien, no hay ningún contacto con el padre. No, ninguno, con ningún familiar, con ninguna tía, con ninguna con dos primos se contactó por Face, pero siempre por mensaje. Nadie la escuchó hablar a ella. Claro, claro. Y ahora usted está, Ángela, en fiscalía, ¿verdad? En la fiscalía, sí, vinimos con la señora Gladys. Sí. Y la causa no estaba. ¿La causa está caraturada como averiguación de paradero? Sí, correcto. Ajá. Y la causa estaba todavía en Moreno Segunda, en Trujuy. No vino para acá. Es decir, no hay causa judicial. No hay causa. Recién acaba de llegar una copia, pero bueno, tampoco tengo el número de causa porque no está ingresado. Uh-huh. Estamos esperando a ver si nos atiende la fiscal, pero parece que no nos va a atender hoy tampoco. Hoy tampoco nos va a atender porque, bueno, hoy es la primera vez que vengo para acá. Ángela, colgaron fotos en las estaciones. Bueno, lo que suele hacerse en situaciones tan dramáticas como esta, ¿ya lo han hecho? Dejé fotos en el transporte en la terminal de La Perlita y en los bomberos. Y bueno, ahora iba a estar repartiendo o pegando las fotos en las estaciones. Uh-huh. Estoy sola, así que hago lo que puedo dentro del día. Ayer hice las fotocopias, después, bueno, ahora vinieron mis hermanas, unas amigas, y bueno, ahora nos íbamos a repartir para ir distribuyéndolas por distintos sectores. Porque, bueno, anoche también me entré a su tweet y me salía la ubicación de que estaba José C. Paz, o de José C. Paz envió o se cargó ese tuit, sí. También lo llevé a la comisaría, o sea, hay datos, están el dato de email del equipo celular, sí, está hay bien. Datos usted, para rastrear, claro, pero usted no está, se hizo nada. Claro, usted está aportando datos que hoy, por lo que ofrecen los soportes tecnológicos, el claro, Twitch, Facebook, cual. Bueno, todo eso, y lo que espera y lo que está reclamando que la policía la acompañe, por lo menos. Por supuesto, por supuesto, pero bueno, no fue así. ¿En qué barrio vive, Ángela? Vivo en el barrio 202, Cruce Castelar. En Cruce Castelar. Bien. Por último, una descripción de su hija. Su hija se llama Noelia Carolina Díaz, sí, ¿verdad? Sí, Díaz, con Z. Con Z, sí. Tiene 1,60 m, es menudita. Me están llamando. Bueno. Llamando, puede ser. Sí, sí, cómo no. Delgada, tendrá 54 años más o menos. No sea problema. Bueno. Ángela, después la llamamos. Ahí vamos. Sí. Sigo, te doy toda la descripción. Tiene en el labio, abajo del labio, del lado derecho, sí, un lunar como si fuese un piercing. Que recuerdo que siempre la retaban en el colegio porque le decían que se saque el piercing, pero es un lunar. Es un lunar. Y tiene el dedo meñique de cada mano más cortito que lo normal. ¿A qué nombre responde? ¿Es Noelia, Carolina, tiene un apodo? No, Noelia. Noelia, es el nombre que responde, Noelia. Sí. Ángela, le agradezco mucho, después la estoy llamando a la tarde, ¿sí? Un besito, chao. Hasta luego. Noelia Carolina Díaz. La descripción del lunar, ¿no? Tiene 21 años. En las redes sociales está la foto de Noelia y están los números de teléfono. Pero yo te voy a dar el de Ángela porque es el que pide que se transmita, que es el 011, es un celular, 1551-150441. Reitero, el teléfono de Ángela, que es la mamá de Noelia Carolina Díaz, que está desaparecida, es el 011-15-5115-0441. Alguien la tiene que ayudar, está sola. Está sola y está desbordada. Steffi, hacia ahí vamos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los pues servicios! Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma.

ahora qué hago sin lentes acá, Bueno, me voy a convertir. Estoy a punto de convertirme. Y ahí llega. Ahí llega lo que me permite en este momento leer. Es decir, gafas. Lentes. Orden del día, 18ª reunión, es hoy. Atento. Atento que hay algunos temas, ayer lo pude charlar y le pregunté a algunos concejales de qué trataban los expedientes. Pero vamos a hacer lo que en algún momento nos permitió, los contextos cambian, en el momento de mayor ebullición política por aquello de la politización, hacíamos un repaso de la orden del día. Es el momento en donde el Consejo Deliberante no es que trabaja, vuelca al recinto aquello que se discutió en las comisiones. En un tránsito que está viviendo el HCD, en donde muchos dicen de que las comisiones no trabajan. Una en especial, Tránsito y Transporte, comisión que debe abordar el nada sencillo tema de el nuevo pliego de bases y condiciones para el transporte local. Pisos que están en manos de la Perlita, todos. De allí que hablamos de un monopolio, ¿ok? Bueno, hoy, Comisión de Bienestar Social. Hay un expediente del año 2008. Es que Claudia Seff solicita limpieza de terrenos baldíos con dueños. No lo está pidiendo hoy, lo pidió en el año 2008. Aparece hoy. Que aparezca no significa que se trate. A ver, se puede tratar y se puede aprobar o se puede mandar archivo. Vamos al año 2012. Pedido de informe a PAMI. Juan Laureano Santillán. Año 2013, más cerca. Miguel Ramos solicita condonación de placa y día de duelo el 22 de febrero debido a la tragedia de 11. Concejal María Menéndez. Es concejal mandato cumplido. Hoy trabaja con la señora Melamed. Informe, se solicita informe del plan de descentralización materno-infantil en los centros de salud del municipio. En la comisión, esta es la comisión de bienestar social. La comisión de Hacienda y Presupuesto, que es una de las condiciones, de las comisiones más importantes, ¿sí? Intendente municipal solicita condonación de deuda. Es del año 2013. Hay uno del año 2011 que dice intendente municipal solicita condonación de deuda de tasa por servicios generales. Está así. ¿Qué tiene esto? No lo sé. Y muchos concejales tampoco lo saben. Y algunos han descartado saberlo. Hay un expediente del año 2007. Cooperativa de Trabajo del Triunfo. Solicita condonación de la deuda por seguridad e higiene. Después hay expedientes que solamente son números y que se titulan presentantes varios que solicitan condonación de deuda. Bloque Frente para la Victoria sobre desafectación de parcela. Año 2014. ¿Esto qué es? Intendente Municipal sobre creación del Consejo Consultivo Honorario Local para el Desempeño de la Cuenca del Río Reconquista. Creación del Consejo Consultivo Honorario. No sé si por honorables o porque es ad honorem. Me inclino en lo segundo. Para el desempeño de la Cuenca del Río Reconquista. Ahí está el licenciado Navarro, el ingeniero Navarro, perdón, que es el hombre de obras públicas de la gestión Güez. Está ahora en la cuenca de Reconquista, ¿no? En esa estructura que se armó. Intendente municipal, este es otro expediente, año 2013, sobre aprobación del pliego de bases y condiciones del bar temático del solar del Nuevo Moreno Antiguo. Al lado del hospital... Ustedes vieron que han puesto unas rejas muy bonitas. Cada vez hay más rejas. Pero esto es para embellecer el Moreno Antiguo, el nuevo Moreno Antiguo. Esa obra fantástica que diseñó el arquitecto Micieli. Y que Mirko García en una sesión hace un par de años dijo, el Iduar, o la sede esta donde está el Iduar, parece la embajada norteamericana de Sudán. ¿No? Demasiado para lo que es el entorno. Bueno, allí hay un bar temático. Yo no sabía que el bar estaba privatizado. Es decir, se lo dieron a un privado para que lo explote y paga un canon. Si es así y funciona así hoy, ¿Por qué aparece la cuestión del pliego de bases y condiciones del VAR temático? Bueno, hay una adhesión a la ley provincial 14.029. ¿Qué es la ley provincial 14.029? Recién la tenía, y estas cosas tecnológicas. Ya te voy a decir cuál es la ley provincial. Supongo que todo esto está siendo trabajado por los concejales que hoy irán al recinto. Bueno, yo no sé si es marco normativo para jóvenes empresarios, si tiene que ver con una adhesión a la ley provincial. A ver, ya te digo por qué esto. Ley provincial a la. Es la ley 14.029, que es de adhesión a la ley nacional 25.872 del programa de apoyo a jóvenes empresarios. Esto es lo que a mí me sale de la ley 14.029. Es una ley provincial que adhiere a una ley nacional que apoya a los jóvenes empresarios. ¿Será esto? Como no está descripto, y está la ley, ahí va. Recuperé internet, así que lo puedo expresar aquí. Bueno, y hay un tema que después espero que lo podamos charlar hoy. Dice, intendente municipal sobre compra de reserva fiscal proyecto Parque Industrial, Ruta 25. Hay algunos temas muy valiosos hoy para saber en qué instancia están, qué papel tiene el Consejo Deliberante, qué papel va a jugar el Consejo Deliberante en un cierre de año, porque ya termina esto y después vienen las extraordinarias. Del presupuesto no se sabe nada, del presupuesto del año 2015. Pidió una prórroga, se aceptó la prórroga, pero en algún momento se tiene que discutir el presupuesto, y estamos hoy día 11 de noviembre. Bueno, intendente municipal, así está redactado. Le agradezco a la gente de prensa porque me mandó por mail la orden del día. Antes lo teníamos en papel, ahora es bueno, más cómodo en este momento. ¿Sí? Sobre compra de reserva fiscal proyecto Parque Industrial Ruta 25. ¿Qué es esto? Si todo sale bien a las 10 de la mañana hablaremos con una concejal que estuvo mirando el expediente y nos puede explicar a todos qué es la compra de reserva fiscal. Después hay un convenio intendente municipal Procrear y Municipalidad de Moreno. Serán los terrenos de la Ruta 23 donde está la feria, que todavía no ha sido desalojada en su totalidad, promesa del intendente. Modificación de la ordenanza 5.396, régimen salarial, es un expediente del año 2014, y expediente también del año 2014, donación de ambulancia al municipio de Moreno. Y hay un convenio, hogares de protección integral para mujeres en situación de violencia. Hay temas hoy. Y uno que generó polémica, y sigue generando polémica, concejal Pedro Camps, sobre declaración de interés municipal, la apertura a la comunidad y la regularización del Club Social Deportivo La Reja, tema que nosotros lo charlamos aquí hace un tiempo, y que es un club deportivo en manos de los rotarios que hacían poco por el deporte y la comunidad. Bueno, eso que fue presentado como una puja también dentro de lo que es la política interna, y allí no estaba Festa, parece que el oficialismo dijo, no hay nadie, voy yo. Y ahora declaramos de interés municipal la apertura a la comunidad de la regularización del Club Social y Deportivo La Reja, que es una manifestación política. Aquí hay que ver los papeles, la constitución, las actas, las elecciones, si se hicieron, porque si son rotarios, pero se respetó lo que dice en el estatuto de conformación de esa asociación, bueno, llevará alguna discusión mucho más seria. Pero se avanza en la recuperación, podría decirse así, del Club Social y Deportivo La Reja. Después de las 10 de la mañana, ¿sí?, tenemos dos notas pautadas. No nos pudimos comunicar con Rulli. Estamos esquivos con Rulli, que volvió de Europa, ¿sí?, y se está haciendo algunos chequeos médicos. Y hoy sí, y le voy a pedir a Steffi, sí quiero terminar el programa leyendo el artículo de Alfredo Grande, que se llama Hienas, segunda parte. La semana pasada te leí la primera parte, que tenía que ver con la política. Tenía que ver con

una preocupación. Vamos a charlar con Verónica Benaim, que es una colega de La Plata, a quienes vemos cada vez que nosotros vamos a cubrir las sesiones allí, porque estuvo en México y ella puede entregarnos a nosotros y por supuesto a ustedes que están escuchando Recorte Informativo una mirada sobre esa participación y esas movilizaciones que se dan a partir de lo que estaba describiendo. Verónica, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a la audiencia? Bueno, ¿con qué te encontraste? Y la verdad que volví con un país que está muy enojado, con un pueblo muy, muy enojado, con un pueblo que está cansado de vivir con miedo, pero que está muy comprometido con esta causa de la desaparición de los 43 normalistas. Te faltó agregar que esto deja al descubierto no solamente que hay un narcoestado en casi todos los municipios de México, claro, sino que dejan al descubierto el tema de la desaparición forzada, ¿no? Uh-huh. Porque no es la primera vez que desaparecen cuerpos allí en este país azteca, sino que esto ya lleva muchísimos años y queda al descubierto porque en estas excavaciones donde participan antropólogos también argentinos, se encontraron otros cuerpos que no tienen nada que ver con los normalistas, aunque ellos quieran instalar que ya están encontrados los cuerpos y por ahí en la opinión pública internacional digan, no, bueno, pero ya los encontraron. Sí. No, la verdad que los últimos resultados que arrojaron estos forenses dicen que no, que los cuerpos que se hallaron tanto en Cerro Viejo, en La Porota o en Cocula, que son tres localidades de Guerrero, no tienen que ver con el ADN de los normalistas. Uh-huh. Bueno, pero ¿de quiénes son estos cuerpos? Son, obviamente, de otras personas que han sido desaparecidas ya y que nunca se había... que había un silencio absoluto sobre estos. A ellos, allá en México, la gente me contaba, y son muy cultos, ¿no? Tienen muchas precisiones de lo que va sucediendo. Sí. Y me contaban que desde 2006 a esta parte son más de 30.000 los estudiantes que han desaparecido en todo México. 30.000. Exactamente, 30.000. Y si nos ponemos a andar fino en número, bueno, no nos da para sorprendernos, ¿no? Porque la verdad que es la cantidad de gente que ha sido asesinada, desaparecida, secuestrada, es la verdad, lo que yo sentía. Yo estuve participando la semana pasada de varias marchas, la más importante fue el miércoles pasado en el Zócalo, donde hubo 120.000 personas, claro, allí en el Zócalo, muchos estudiantes, ¿no?, que no están por ahí teniendo clases porque están trabajando colaborando con los familiares de los normalistas, que hay que decir que los familiares son personas muy, muy humildes, porque Guerrero es un estado campesino y estos colegios son rurales y tienen que ver con colegios que tratan de generar docentes para que cada chico, cada adolescente o cada estudiante que se reciba pueda ir a sus comunidades, que en su mayoría son aborígenes, conservan sus lenguas y campesinas, para trasladar, digamos, la educación y salir un poco de la división que hay en este país, porque en este país la verdad que se nota, si nosotros nos asombramos de Argentina, se nota que hay una brecha, una división de la brecha social muy, muy grande. Ajá. Y estos pueblos están solamente dominados por la presión, están oprimidos por la presión que genera el gobierno y la persecución que todavía sigue generando, escondiéndose en esta situación de los carteles narcotraficantes, y eso es lo más importante de destacar. La gente sostiene que el gobierno es el que es, claro, el que maneja el narcotráfico y comete delitos de Estado, pero echándole la culpa o la situación a los carteles. A los carteles, sí. Realmente los carteles lo que hacen es tener guerra entre carteles, pero el gobierno se ampara, utiliza el narcotráfico de pantalla para cometer sus delitos. La verdad, lo que yo vi es un terrorismo de Estado como básicamente casi el que vivimos en el 70, escondiéndose en un Estado de democracia. En un Estado democrático, claro. Exactamente, y la verdad eso genera mucho miedo. Hoy México está lejos y nunca nos vamos a aparecer porque lleva muchísimos años de corrupción, muchísimos años de impunidad. El Estado se ha corrido totalmente y es real que el narcotráfico domina este país. Ajá. Pero hay que tener cuidado, hay que prestar atención, y nosotros como argentinos también debemos empezar a tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo. Decime, ¿qué son los normalistas? ¿Con qué te encontraste vos o qué descubriste vos respecto a los normalistas? Los normalistas son chicos que estudian en este colegio de Ayotzinapa, que está en el municipio de Tixla, allí en el estado de Guerrero. Es un colegio rural, que los colegios rurales en México están ingresaron al sistema de escuelas desde 1920. Bueno, desde entonces lo que se trata de hacer es luchar contra la transformación social de sus comunidades. Este colegio lleva 88 generaciones de maestros rurales, ya que se han formado y que han formado además a 40 millones de personas en sus comunidades. Los normalistas hablan sus lenguas de orígenes, porque la idea es esa, justamente de trasladar sus conocimientos al resto de sus comunidades. Y lo que sucede con este colegio de Ayotzinapa es que conserva fuertemente las ideas o las conquistas, ¿no?, que de alguna manera dejó la Revolución Mexicana, en el sentido de que, bueno, promulga la educación pública gratuita, que por ahí en México esto ya se ha corrido demasiado y está muy fuertemente instalado el tema de la educación privada, ¿no? Uh-huh. El colegio cuenta con pocos recursos. Ellos, bueno, decían que justamente los motivos de sus luchas o sus reclamos tienen que ver con la falta de dinero, porque solamente el presupuesto del Estado mexicano le destina 36 pesos por día a cualquier estudiante de este colegio. Ellos duermen, se alimentan en este colegio y, bueno, además necesitan justamente de material académico para seguir haciendo o creciendo en sus estudios. La uh-huh. cuestión es que llevan muchísimos años de persecución. No es la primera vez que en el estado de Guerrero desaparecen personas, ya en los 70, y por eso los familiares están como muy preocupados, porque comenzaron a hablar de que podría venirse una guerra sucia como la que sucedió en los años 70, donde también hubo varias matanzas de varios líderes, porque, bueno, este colegio está tildado de semillero de guerrilleros, ¿no? Mm. Y por eso molesta tanto al gobierno, tanto municipal, en connivencia con el provincial, y obviamente el federal, que una vez que se conoció la noticia de que se habían desaparecido 43 normalistas, recién actuó unos días después, 6 días después, básicamente, casi una semana, tomó el gobierno de Enrique Peña Nieto para actuar y accionar en este caso. Por eso los familiares estaban muy enojados. Te hago la última. Sí. En esa manifestación multitudinaria que se produce en el Zócalo, sí, ¿quiénes participaron? Es decir, el Estado comprendido en este caso, y nos tomamos la licencia de presentarlo así, el gobierno o la oposición o las oposiciones, ¿quiénes participaron de esa marcha y quiénes entienden que lo que se está viviendo ahí no es una guerra declarada, son ejecuciones sumarias, ¿no? Porque hay una diferencia en plantearlo así. No hay una guerra, una política de exterminio, por lo que decís, son 30.000 jóvenes, lo que acabas de decir, Verónica, son 30.000 jóvenes, uh-huh, estudiantes que han sido asesinados. A lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, uh-huh, pero digamos una cifra, si querés, por la cifra misma, que nos lleva y nos remite a nosotros a cuestiones muy propias, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. La cifra, ¿no? Lo idéntico de la cifra, pero uh-huh, en esas marchas que estuviste, ¿quiénes son los que se movilizan y en qué carácter lo hacen? ¿Son marchas muy pacíficas? ¿Qué tipo de marchas son? Mira, yo en las que participé, la mayoría en su general son estudiantes de colegios secundarios, ya de las facultades, muchos docentes también participando, muchas familias. Vi pocas organizaciones políticas en la plaza, y bueno, y además entidades de derechos humanos, ¿no?, que también estaban allí presentes. Las marchas en las que participé eran muy, muy tranquilas, muy pacíficas, pero sin embargo lo que sucedía, y que daba miedo, la verdad, es que tiene que ver con que el gobierno infiltra sus sí, personas, digamos, en la plaza, genera disturbios, y eso es lo que también después se muestra para afuera. El día miércoles en el Zócalo me tocó vivir una situación donde estábamos todos repudiando, reclamando allí en la plaza, por esta cuestión, y en al norte de la ciudad del DF se prendía fuego un vagón de, de subte, ¿no? Y todos sabíamos que todos los que estábamos protestando estábamos en la plaza. Entonces, después detuvieron a estudiantes echándole la culpa de esa situación cuando se sabe que son los propios grupos de choque que genera el propio gobierno para ensuciar un poco esta marcha, y que de afuera también, como en todo país, ¿no?, como en todo lugar, se vea a los disturbios que generan los estudiantes, ¿no?, que no pueden reclamar pacíficamente. Lo que yo vi, lo que yo viví fue, yo estuve 15 días, de los 15 días hubo, podría decirte que 5 días en la semana de marchas, porque son marchas constantes. Cada vez que se conoce una información, la gente automáticamente sale a la calle, y lo que yo vi, todas esas marchas fueron muy, pero muy pacíficas, por más que se quiera ensuciar este reclamo. Verónica, muchísimas gracias por la información y lo que podés transmitir de lo que viviste, que tiene un altísimo valor, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por difundirlo. La verdad que cuando estuve hablando con los familiares de los normalistas, me comprometí a que esto se conociera, porque el pedido de ellos es que se conozca la información internacionalmente, así que me parece que por todos los medios es importante difundir lo que está pasando y que todos tomemos conciencia de esto. Muchas gracias, Verónica. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Verónica Benaim, que es periodista de QM, es un medio platense, y que estuvo 2 semanas en México. La cifra impacta porque nos lleva, nos conduce a un callejón tan oscuro de nuestra historia. Pero lo que está ocurriendo es ahora. Es ahora. Y hay fosas comunes. Y hay un estado narco. Porque podríamos presentarlo así. El estado narco. Al pasar, Verónica dijo, hay que tener en cuenta esto, hay que empezar a mirar aquello. Las copias sobre modelos y estructuras y organizaciones se replican. ¿Te acordás que en los 90 nos decían, están practicando acá lo que no les dio resultado en otro lado? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la doctrina de seguridad nacional? ¿Cómo Kissinger lo imaginó? Y después los desplegó. Bueno, hay que tener cuidado respecto a cuestiones que parecen, insisto, parecen aisladas y luego empiezan a vincularse. Dejamos México. Lo dejamos. Dejamos el norte de nuestro continente. Es gravísima la situación por donde se la mire. No hay participación política de las estructuras políticas. Sí, hay fuertes movilizaciones de los estudiantes, decía Verónica. Las crónicas dan cuenta de la variedad. Ahora, al pasar, y centrándose en la descripción, Verónica dice, hay infiltrados. Lo que el gobierno hace es trabajar en esa dirección. Si hay inconvenientes, se le adjudica a la marcha o a un grupo. A uno, a varios. Ese es el trabajo. Allá. ¿Y acá qué ocurre? Allá en México con esa terrible voluntad de matar. ¿Y acá? Allá es más grande. Hay una estructura, si quieren ustedes, consolidada. ¿Y acá? ¿Qué dijo ayer la concejal Mariel Fernández de Cuartel Quinto? Esto no es México. Por supuesto que coincidimos. No, esto es Argentina. Y esto es Moreno. Pero tan solo la mención de que no es México, es que estamos preocupados, por supuesto, por lo que ocurre en ese país. El ataque a los sectores que históricamente han sido castigados, pero por alguna razón fuerte, se dice, no podemos ser México. Y en ese trazado de que no podemos ser México, va a una dirección que es el narcotráfico. México es México, la Argentina también. Alguien decía que los grandes problemas no se exportan y las revoluciones tampoco. Y me parece que es acorde al momento. Tenemos nuestros problemas. ¿Hay semejanzas? Sí. Hay que prestar suma atención, sí, hay que difundir todo lo que se pueda. Lo de México y lo de acá. Punto seguido, ya venimos. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Una escuela a la distancia, los normalistas, una escuela de guerrilleros, de dirigentes, de pensantes, de libres, tan lejos de aquí, tan cerca, la solidaridad internacional, ¿a dónde quedó aquello? La práctica en territorio de lo que se nos enseñó. De esas marchas gigantescas a las que hacía referencia Verónica recién, en el Zócalo, en México, a la Universidad Nacional de Moreno. Sí, los estudiantes. Los estudiantes aquí están en un proceso eleccionario y vamos a charlar con Gabriela Barrio Nuevo, que está en línea. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Rubén? Bueno, contame cómo es esto, cómo se está viviendo esto, qué experiencia se va adquiriendo de las elecciones anteriores, si va madurando la democracia universitaria, si hay mayores obstáculos. Es importante escucharte. Bueno, hoy arrancaron los comicios, tendría que haber empezado a las 9, arrancó como a las 9 y 40 más o menos, 9 y media, por ahí. Se va a votar en el día de hoy, mañana y pasado, eligiendo a la conducción del Centro Estudiante de la Universidad de Morena. Uh-huh. Así que bueno, es el tercer año que se realizan elecciones, nuestra universidad tiene 4 años de vida y el Centro Estudiante es 3. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas en los avances en la democracia universitaria, la verdad es que vamos más para atrás que para adelante. ¿Por qué? Cada vez tenemos menos tiempo para organizarnos. Estas elecciones, se llamó elecciones la semana pasada, a principio de la semana. Se presentaba la lista recién este lunes. El viernes hubo reunión de una junta electoral medio fantasma en la que se definió... O sea, se había definido todo lo que es respecto a la elección, lo definió el Centro Estudiante. Después se armó la Junta Electoral. ¿Y el Centro Estudiante, disculpame, quién lo integra? El Centro Estudiante se está conducido hace 3 años ya por Unidas por la UN, que es el frente de las agrupaciones kirchneristas de la universidad. Uh-huh. Bien, así que... ¿Y no hay representantes de la oposición en ese Centro Estudiantes? Sí, de los 18 vocales que integran el centro estudiantes, sí. 5 son de la oposición. Ajá, y esos integrantes del centro estudiantes de la oposición, ¿no estaban al tanto que se podía llamar a elecciones? ¿Se trabaja sí. eso? Sí, ajá. Nosotros desde Movimiento Sur sí. Tenemos una de las secretarías del centro y hace rato venimos insistiéndole al centro estudiantes, en verdad simplemente para que se reúna, porque durante todo el año no hubo ni una reunión de la comisión directiva del centro estudiantes. Uh-huh. Venimos insistiéndole todo el año para que se reúnan y no lo hacen. Sí. Llamaron solamente a una reunión que la publicaron en su página de Facebook. Y nada más, así que nadie se enteró. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a las preguntas que son tan habituales. Padrones, por ejemplo, cantidad de participantes. Sí, el padrón es de más o menos de 3.500 estudiantes y tenemos una expectativa de que participen 1.300 estudiantes, más o menos. Uh-huh. ¿Y es mayor el número de participantes respecto a la elección del año pasado? ¿Es el mismo? Ay, te pido disculpas, sí. Tengo que ir a fiscalizar y hacer yo sola con las cosas. Ah, estás sola con sí. las cosas. Bueno, entonces, solamente esto, para antes que te vayas, ¿cuántas listas se presentaron, por favor? ¿Me decís? Se presentaron 3 listas, una del kirchnerismo, otra del MCT y nosotros desde el Movimiento Sur. ¿Y el Movimiento Sur, ese movimiento, quiénes integran el Movimiento Sur? El Movimiento Universitario Sur tenemos la Secretaría de Género dentro de la universidad. Ajá. Bueno, no, pero en todo caso te llamo después, andá a fiscalizar. Listo. Gracias. Bueno, saludos. Ahí está. No, quería preguntar qué fuerzas integran el Movimiento Sur, si es un movimiento, qué corrientes políticas y demás. Bueno, Steffi, tenemos que ir a la tanda de media hora, ¿no? Sí, vamos a la tanda de media hora. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En FM Moreno escuchamos Rock Local. Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Va.

tenemos más o menos encaminado esto. Anuncio que hoy saldrá Tras Palabra, vuelve Tras Palabra. ¿Sí? Aplausos. Voy a leer algo de Telesur respecto a los normalistas. Nos llegó un mensaje de Hilda que escucha el programa y nos sigue, que hablemos también de la cuestión judía y de, bueno, hacemos lo posible, ¿sí? Lo de Palestina es algo que no lo pudimos hacer este año. Ahora nos vamos a dedicar unos minutos a charlar con el concejal Coppola, porque hay sesión en el Consejo Deliberante. Yo te leía en la primera hora del programa algunos temas que, a priori, leyéndolos, son interesantes de saber qué tienen los mismos. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, gracias por atenderme. Todo bien, no, gracias bueno. Vos. Perdón, pero estaba leyendo expediente, como me viste ayer y... Sí. Ayer, bueno, tanto Coppola como Melamed estaban leyendo algunos expedientes. Hay uno, yo le pregunto si el expediente ustedes lo tienen. Es decir, para poder laburar es que leyeron los expedientes. Esto sería lo normal, ¿verdad? Y muchas veces no ocurre y llega a último momento o el tiempo no es el adecuado para que se pueda hacer un estudio para saber qué es lo que se aprueba o que se rechaza. En general siempre se aprueba. Hay uno que seguramente usted me puede responder en términos generales qué tiene. Dice, aprobación de pliego de bases y condiciones del bar temático del solar del nuevo Moreno Antiguo. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, te cuento un poquito lo anterior. Es una sesión más complicada que las demás porque hasta ahora veníamos sacando todo por comisión. Por eso había poca discusión, porque una vez lo trabaja y lo discute antes, como debe ser, y en esta sesión nos encontramos con 11 expedientes que no han pasado por comisión. ¿Y entonces? Y arriba de mi escritorio estuvieron el lunes, sé que al presidente del bloque le llegaron el viernes a última hora, cuando ya el consejo les ha movido. Bueno, a ver, la realidad es que yo nunca le pongo pero al tiempo, mi obligación es, si me tengo que quedar sin dormir, leerlo también, y es lo que hice, más allá de que después tener que discutir la posición con el bloque. Con respecto a esto, nosotros habíamos aprobado en su momento el pliego de bases y condiciones del bar temático, ya se había aprobado en su momento con algunas condiciones que uno había puesto, algunas modificaciones de pliego, y lo que hace ahora es acercar para, como nosotros habíamos puesto una cláusula donde la adjudicación a la ganadora o al ganador de la empresa que va a prestar el servicio en el bar temático, tenía que ser aprobado también por Consejo Deliberante. Entonces, lo que está haciendo sí. Es volver para la prolongación después de la licitación. Claro, la pregunta es, ¿se tiene que privatizar un bar? Fue la decisión del Ejecutivo. No, sí, pero por eso lo estoy pensando y lo estoy expresando. ¿Se tiene que privatizar un bar, el bar temático, después de tanta inversión que se hizo? Porque son millones y millones de pesos. En algún momento se va a tener que hacer un cálculo de cuánta plata se invirtió. Sí, nosotros en la última vez cuenta lo hemos hecho. Sí, cuánto se invirtió para el nuevo Moreno Antiguo. Sí. Pero después de una inversión y recuperación y preservación, ese bar temático es privatizado. Eso ya se había aprobado anteriormente. Sí, pero por eso. Lo que se hace ahora es elegir a quién va a ser el concesionario. Sí. Después ahí podemos estar de acuerdo en el proceso o no. Mm. Bueno, se privatiza entonces. Este es el pliego de bases y condiciones que va a llamar, este pliego permite llamar. No, ya está. Ya está, eso es lo que yo te decía. El pliego sí. ya se trató anteriormente. No, pero está bien. No, entonces, tengo la fecha en la cabeza, pero fue por alrededor de abril o en las primeras sesiones fue. Sí. Donde se aprobó el pliego de llamado a licitación. Lo que ahora se hace es que, en virtud de que siempre los pliegos, la adjudicación la tenía el Ejecutivo, nosotros para lo que habíamos pedido en ese momento fue que la adjudicación sea del Consejo Deliberante, tal cual indica la ley orgánica. Lo que está haciendo ahora este expediente es volver al Consejo Deliberante, después del llamado a licitación, para que se elija a la empresa que corresponde o que ganó. Por eso, ya hay una empresa que ganó y ya está administrando el bar. Una licitación, no. Ah, a partir de ahora, por eso, si se aprueba este expediente... Ahí está. Y se va a aprobar, me imagino. Si se aprueba este expediente, debería empezar a hacerse cargo. Bueno, hay, yo no sé cómo le puede llegar... no sé si está dentro de los expedientes que ustedes no pudieron trabajar en comisión porque no estuvieron los expedientes. Pero hay un expediente que es de este año que dice Bloque Frente para la Victoria sobre desafectación de parcela. Sí. ¿Qué es eso? Es decir, pues si llega así... Yo digo, bueno, quiero ver el expediente. Bueno, lo tengo, me llegó ayer este, yo lo vi particularmente ayer. Tengo mis reparos, mis consultas para hacer. Se trata de un expediente que piden los concejales del Frente para la Victoria. Yo creo que fue un proyecto que fue encabezado por Graciela Benítez Caballero, sí. Donde piden una desafectación de la traza de la calle, si mal no recuerdo, Argerich, entre San Emilio, Azara, Magdalena y Roldán. Eso es en el barrio Villanueva, sí. Lo cual particularmente estoy a la espera de la reunión de bloque para preguntar algunas cosas, a ver si mis compañeros tienen alguna otra información sobre esto. Uh-huh. Bueno, hay uno, concejal Coppola, que seguramente ustedes lo van estudiando, y para no meter la pata, ¿no? Porque si llega por la ventana un expediente, 10 expedientes. Bueno, hay uno que dice... Sí, creación... una cosa que decís, sí, vos es... Sabiendo, sí, que hay una sesión más, sí, digo, y que una ordinaria más, una ordinaria más, sí, después puede haber un montón de extraordinarias, todas las que, sí, el intendente decida o que el cuerpo decida, sí, a veces uno genera la duda de expedientes que se inician tan rápido y se, sí, los, sí, ponen tan rápido en la sesión, sí, cuando uno sabe que hay expedientes que no se tratan. Y esto es cuando yo a vos te digo que uno acepta, no concuerda, pero acepta que el manejo de esto lo tiene el oficialismo, al tener las manos, al tener, sí, la decisión. Sí, sí. Digo, uno no concuerda, hay muchos expedientes de estos que hoy son acá que lo hubiese pasado por comisión para poder discutir de forma profunda. Bueno, lo vamos a poner, pero... así, usted si lo comparte o no, pero cuando sucede esto es que el Ejecutivo le está diciendo al oficialismo, bótelo así. Es, sí, esto lo que está planteando. Si no va a la comisión es porque necesita que salga así. Yo creo que sí. Pero ha pasado siempre, ¿cómo por esto? Pero por eso, esto es una de las cosas que uno plantea, pero acepta la regla de juego. Digo, sí, yo soy muy respetuoso y por eso nunca puse un decir no tuve tiempo de hacerlo, porque mi obligación es hacerlo, por más que me lleguen 10 minutos antes, al menos explicar por qué no lo acompaño, si en caso que no lo acompañe. Bien. Se va a crear el Consejo Consultivo Honorario Local para el Desempeño de la Cuenca del Río Reconquista. Sí. Eso es. El otro expediente, claro, pero hay adhesión al, si mal no recuerdo, eso tiene que ver con lo que ha dicho Wes en los últimos días, que ya hay un nombre nuestro de Moreno en ese organismo de la Cuenca Alta de Reconquista, que es el ingeniero Navarro, sí, ¿no? Ahora, un consejo consultivo honorario local para el desempeño, ¿qué es un consejo consultivo? ¿Qué van a llamar los vecinos? ¿Llaman a los vecinos de Catona para preguntarle? Y la realidad, no sé cómo es. Que el consejo consultivo local, en principio, lo primero que me llama la atención, sí, es el año de la ley. 13. No es que es una ley, la 12.653 creo que era, sí, pero no es una ley nueva, tiene un tiempito ya. Uh-huh. Y venir, bueno, ahora, justo después de las inundaciones con esto, es algo que, es correcto, que actuaron tarde. Lo que sí el Consejo Consultivo lograría es que muchos más participen en esto, gente de las universidades, especialistas en el tema. Eso es lo que buscaría el Consejo, si después se lleva a la realidad y se hace bien. Bueno, no le voy a sacar mucho más tiempo porque está ahí estudiando. Hay uno que me inquieta. Me inquieta porque me pude hacer algo de información, pregunté. Siempre hay personas que entienden lo que es la función pública, que es pública, por lo tanto se tiene que conocer, y pueden compartir algunos elementos. El expediente... ¿qué dice? Intendente Municipal sobre compra de reserva fiscal, proyecto Parque Industrial Ruta 25. Sí. ¿Es compra? No, la realidad es que no es compra. ¿Y por qué dice compra? No sé, por eso estamos... Ese es el expediente que lo dejé... Lo tengo todo leído. Sí. Tengo todo marcado. Me falta la profundización, pero quiero terminar los otros que son de manera más simple. Pero sí, bueno, eso... Me falta profundización en ese tema. ¿Es un expediente que al Frente Renovador a usted le preocupa? Como todos. Sí, pero en este particular, ¿es algo que le... Primero porque dice compra y usted me está diciendo que no es compra, es el municipio vende? Exactamente, sí. Pero acá dice que el municipio compra. El expediente no dice lo mismo en su contenido. ¿Y a quién le vende? A una empresa. No me acuerdo el nombre. Servicios, no me acuerdo cuánto. La reserva fiscal, concejal, ¿es donde están los autos tirados, el depósito judicial? Exactamente, sí. ¿Y ese terreno es del intendente, intendencia? Es de los vecinos de Moreno. Ajá, bueno. ¿Lo van a discutir? Nada es del intendente, no, todo, claro, es de los vecinos de Moreno. Sí, esto lo van a discutir en el recinto hoy. Sí, ya te digo, tengo que profundizar más el tema. Estoy justo con la doctora Melamed, que estamos charlando ese tema, y seguramente nos juntaremos un rato con todos los componentes del bloque. Pero obviamente, te vuelvo a repetir lo mismo. Lo que nos gusta a nosotros es decir las cosas con fundamento, sí, como siempre lo he hecho. Más allá después que uno pueda estar de acuerdo o no de desacuerdo, y acepta cuando las votaciones salen a favor o en contra de la posición que tiene uno, pero siempre con fundamento. Obviamente, en primera instancia, estos expedientes que vienen tan rápido, a nosotros nos gusta trabajarlos bien y hubiésemos querido otra cosa. Pero la realidad es que uno trabaja con esta realidad y acepta esta realidad y va a trabajar sobre eso. ¿Me da de nuevo el número de expedientes que entraron por la ventana? Son 11. Que no pasaron por la comisión. Sí, no sé si entraron por la ventana o no pasaron por la comisión. Hicieron el procedimiento. Sí. Hay 11 expedientes. Eso es lo que se llamaba antes hábitos y costumbres. Y costumbres. Coppola, gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, esa es la cuestión. Por lo menos queríamos llegar a esto, mínimo. ¿Cómo hacemos hoy? Grabando un programa imposible. La sesión está convocada, creo, a las 14 horas. ¿No? Entiendo que a las 14 horas. Sí, 14 horas. Puede ser que se extienda, si tienen que trabajar algunos expedientes, preguntar, hacerles averiguaciones. El hábito y costumbre era, esto lo necesita la intendencia. El departamento ejecutivo necesita que nosotros saquemos esto. Le buscamos la vuelta. Después, cuando le buscan la vuelta, allá ya le encontraron la vuelta, fueron y volvieron, y el expediente salió. El Consejo Deliberante, por lo que nos contaba recién Leonardo Coppola, va a adjudicar a un ganador o una ganadora o una empresa la explotación del bar temático en el solar del Moreno, Nuevo Moreno Antiguo. ¿No? Es decir, privatizamos el bar, que lo explote un privado. Y el expediente en donde dice compra, el municipio está vendiendo. Y yo creo que los errores de tipeo ya está. Puede ser que en algún momento sirva decir esto. Hay un error de tipeo. Gradín no tipea mal. ¿No? Puede ser que un acento se le pase. Ahora, de compra a vender, la acción es distinta, ¿no les parece? Sin embargo, ayer lo pude ver, la carátula del expediente, no esto que estoy leyendo acá, sino el expediente físico, decía compra y está vendiendo. ¿Por qué el error? No sé cuándo es el día de los santos inocentes. Ahora, acá no hay ni santos ni inocentes. Y nosotros tenemos que ir a un separador y después nos metemos en traspalabra. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, todo llega, ¿no? Y es el momento de tranquilidad y también de un gran gusto compartir con ustedes el laburo que se hace ahí en el taller. Y en este caso vamos a compartir el texto de Ana María, que se titula La adolescencia de Carmencita, vestido así, de la mano de Fernando Ochoa, entiendo. Bueno, tras palabra, un cuento, expresión radial, al aire. Momento tras palabra. Taller de escritura. Adolescencia de Carmencita. Ana María Mendicino. Y un día llegó la adolescencia. El día que se hizo señorita, pensó que se estaba muriendo. Así que besó a su hermanito, le dijo que cuide bien a la mamá, luego dejó el rancho bien limpio, para que cuando vinieran a velarla, nadie dijera que vivían como cochinas. No, no. Ella era limpita y buena, como su papa hubiera querido que sea. Eso siempre se lo decía su padrino, don Eloíso. Le escribió una carta a él, explicándole que se estaba yendo para arriba con su tatita. Le dio un beso en la frente a su mamá, que roncaba con la boca abierta como una ballena encallada. Rebalsando por el catre. Su madre ni se mosqueó. La mosca, que le rodaba la boca buscando adrenalina, tampoco. Carmencita siguió su itinerario de moribunda y fue a ver al padrecito Prístino. Le dijo que se quería confesar. Que necesitaba los santos cosos esos que se le echan a los muertos. El padre entendió, pero quiso saber por qué tanto apuro si se la veía sanita la Carmencita, robusta, coloradota, llena de vida. Y ella le explicó. El cura se desmayó cuando le contó. Y ahí se armó una bataola tremenda. Los gritos de ¡maté al padrecito! ¡Maté al padrecito! Se mezclaron con las risas, los gritos, los agarrarse la cabeza, los empujones, los llamados, las beatas rezando y mucho más. Cuando todo terminó, los hombres que habían entrado a la iglesia para asistir al curita, unos 10 de los más bravos de Villa de los Puerquitos, desaparecieron cuando supieron de qué se trataba. Y dejaron a las mujeres para que le explicaran a Carmencita lo que necesitaba saber. Al principio lloró, luego se preocupó y después se fue a su casa, colorada, transpirando por las miradas de todo el pueblo que la observaba de una manera desconocida. A la semana, antes no, Dios no lo permita, la Carmencita encontró, al salir a la puerta del rancho, un paquetito. Era una cajita y estaba forrada con un pañuelo de hombre. Lo abrió y adentro había un sapito que agradeció cuando vio que la tapa se abría. ¡Ay, Juna, que me están haciendo una maldición, un gualicho! Se asustó la joven y corrió a ver a su madre, conocedora de las ciencias ocultas y de la curandera del pueblo. Le contó lo que había encontrado. Su mamá se rió un buen rato, hasta que le faltó el aire y casi pasa para el otro lado. ¡Mire si será bruta usted! Eso lo sacó de su padre. Que Dios lo tenga en la gloria. Le explicó que la estaban empezando a cortejar. Y obvio, también le tuvo que explicar qué era eso. Unos meses después, Carmencita salía a su primera cita con el soriano. No sabía si ese era su nombre o su apellido. Su mamá le depiló las cejas. Había que verla, la joven gritando y dándole manotazos, acusándola de lastimarla a propósito. Era como un chanchito que sabe que será sacrificado. Cuando hubo que sacarle los bigotes, se retorcía como un demonio que no quiere ser exorcizado. Al fin, no hubo más pelaje que lo normal en su cara. Había desenterrado dos frasquitos llenos de plata para estrenar vestido. Si la vieran los chicos de fútbol. Parecía rara con esa ropa nueva que le apretaba los rollos de la cintura y le dejaba a la vista las curvas pronunciadas que tenía. Casi estaba hermosa. Pero qué incomodidad. Cuando terminó la noche y volvió a su casa, la Carmencita aprendió a dar un sopapo. ¡Y qué sopapo! No cualquiera tiene las manazas de ella. Al Soriano le quedó la sonrisa torcida, y solo por intentar darle un beso. Otra vez, su mamá tuvo que explicarle una o dos cosas que necesitaba conocer. Un año después, increíblemente, otro paisano se le atrevió. Habló con la madre y arreglaron la salida. Este se llamaba Santiago. ¡Qué lindo nombre! A este le iba a dejar que la bese. Y la besó. Y fue un beso de película. De película de terror. La Carmencita le comió la boca prácticamente. La cara. Santiago no podía respirar. Se puso violeta, pero la joven no lo soltaba. Esas cosas no las había sentido nunca. ¿Y qué abrazo le estaba dando? Nunca se olvidó de ese beso. Él tampoco. Por eso no volvió a invitarla a salir. Y así Carmencita lloró por primera vez por amor. Ana María Mendicino. Adolescencia de Carmencita. Momento tras palabra. Taller de escritura. Estás escuchando Recorte Informativo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo busca

restos humanos hallados en tres localidades de México no corresponden a los 43 normalistas. Forenses argentinos analizaron los restos hallados en Cerro Viejo, La Parota y Cocula y dicen que no coinciden con el ADN de los jóvenes desaparecidos. El equipo argentino de antropología forense, que es reconocidísimo a nivel mundial, que estuvo analizando restos de las primeras seis fosas encontradas en Cerro Viejo, en el partido de Guerrero, en el estado de Guerrero, y que estudiaron los localizados por la Procuraduría General el pasado 7 de noviembre en el basurero de Cocula, aseguran que esos restos calcinados no son de los 43 normalistas. Tras esta aseveración queda desvirtuada la versión de la Procuraduría General de la República, que daba por sentado que los restos hallados pertenecían a los 43 jóvenes estudiantes, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, tras una arremetida de la policía de Iguala. Esa es la policía municipal. En un comunicado, los peritos que desarrollan las investigaciones en medio de la búsqueda de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de un mes, confirmaron que los restos analizados no pertenecen a los estudiantes y aseguraron que seguirán aportando a la resolución del caso de Ayotzinapa. Si no son de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ¿quiénes son? Esto es lo que planteaba hoy Verónica, que participó de tres marchas realizadas al Zócalo, una multitudinaria, masiva, estudiantes. El Estado no es que se retiró, está más que presente. Y dijo algo que va en la dirección del artículo que tengo aquí, que no se trata de un Estado ausente ni cómplice, sino un Estado activo, que utiliza los cárteles de droga para imponer lo que ya está imponiendo, que es mucho más que el terror. Es la desaparición forzada de personas. Esto quería leérselos. Y para cerrar, y seguir abriéndolo, por supuesto, el caso, lo que no se sabe, y dice, el lugar del homicidio, la razón del asesinato. No han podido acceder a los restos. ¿Quiénes más están implicados? ¿Cuántos casos similares han quedado impunes? Penetración delincuencial en el gobierno. ¿Quién lidera Guerreros Unidos? Que sería la fuerza a quien se le entregó a los 43 estudiantes. Por parte de la policía municipal. Situación judicial de posibles implicados. Lo que se sabe, policía de Iguala los entrega a Guerreros Unidos. Trasladan los estudiantes a Cocula. Los separan en dos bandos. Matan a los 43 y los llevan al basurero municipal. Los cuerpos de los 43 son torturados y quemados. Envuelven algunos restos calcinados en bolsas negras. Otros fueron lanzados al agua. Los estudiantes no eran parte de grupos criminales. La investigación queda abierta. Hay 74 detenidos y 10 órdenes de captura. Dos de los detenidos participaron en el asesinato masivo. No se tiene fecha de resultados forenses. Esto es lo que se sabe. Lo que te leía antes es lo que no se sabe. Vamos a un separador. Y sí, nos despedimos leyendo lo de las hienas. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Creo que no siempre es triste la verdad y que a veces puede tener remedio. En el marco de la cultura represora, ese remedio nunca llegará. Porque no se trata de verdad, aunque triste, ni de mentira, aunque alegre. La verdad y la mentira son herramientas de la cultura represora. Una mentira tiene patas cortas y una verdad tiene brazos largos. Los grandes pensadores, los militantes, los guerreros de tantas batallas culturales y de las otras, siempre han sabido que la verdad nos hace libres y que los amarres de las mentiras, más temprano, más tarde o más temprano que tarde, estallan y se oyen los ruidos de rotas cadenas. Lo del trono para una noble igualdad ya es más discutible, porque si es igualdad no hay nobleza que valga. Pero así están las cosas y a lo mejor el himno argentino, no el original, sino el que cantamos, que ha sido censurado, castrado y amputado, expresa bien la falsedad de nuestro ser nacional. Los 6 años peleando contra los godos sin declarar la independencia de España no dejaba de ser paradojal. Algo de eso dijo San Martín en su respuesta a la parábola de soplar y hacer botellas. Puestas así las cosas, me alegro mucho de que Clarín mienta, porque de lo contrario la imagen de los inundados caminando bajo el agua o en el lujo inefable de transportarse en canoas sería realmente insoportable. Especialmente cuando al mismo tiempo, culto a la insoportable pesadez de lo simultáneo que tiene la cultura represora, la Jessica Sirio se preocupa por su vestido o ajuar o como se llame para las bodas de la década ganada. Mentira y verdad en simultáneo. O sea, no es mentira o verdad. Es mentira y verdad. Define la falsedad. A diferencia de la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, la falsedad política de mano en mano va y todos y todas se la quedan. Algunos llaman a esto pauta oficial de publicidad, con el riesgo indudable de ser tildado con los peores epítetos del diccionario de la intolerancia, digo que la afirmación «sos el primer trabajador» es falsa. No es mentira, pero tampoco es verdad. No es mentira porque, sin dudar mucho, hay que trabajar para llegar a la cima del poder del Estado. Pero no es verdad porque no se puede cuantificar ese trabajo para designar a quien lo sostiene como el primero. Se dirá que es una verdad emotiva, de acuerdo. Y eso es un terrible dilema. Cuando la racionalidad sabida y la racionalidad sabida se contradicen, habrá siempre más penas y olvidos. Es el peligroso pasaje de la causa a la cruzada. Cuando la milicada genocida embanderaba paredes y lunetas de los autos con «los argentinos somos derechos y humanos», elevaban la falsedad a crímenes contra toda la humanidad. Porque no era una mentira, pero tampoco era verdad. No era mentira porque ser derecho y no torcido, ser humano y no ser animal, es una afirmación valedera. Pero no era verdad porque lo afirmaba un poder exterminador que transformaba a quienes los aplaudían en retorcidos, deformados y en animales inhumanos. A diferencia del poeta, puedo decir que en este mundo traidor hay verdad y hay mentira, y hay falsedad que es color del cristal que te encandila. La falsedad encandila, deslumbra, pero no alumbra, enamora, pero no amora, fanatiza, pero no convence, aunque siempre vence. Descubrir las patas de la mentira no es fácil. Descubrir los zancos de la falsedad es imposible. Especialista en todas las formas del per saltum, desde el político, el afectivo y el cultural, hay que tener entrenamiento en deportes extremos. Es más útil para estos menesteres un alpinista que un estadista. Para muestra basta un botón, si el botón es analizador. El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo, cuando Cristina Kirchner declaró que no se podía tapar el sol con las manos. Había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del negocio audiovisual. aclaraba, para quien quisiera oírla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era solo temporal. Una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados. Esto lo pueden encontrar en La Naranja de prensa. Por lo tanto, la ley de medios no es mentira, pero tampoco es verdad. Tampoco lo fue el desendeudamiento, ni la nacionalización de YPF. Cuando la socialdemocracia hace el programa político y económico de la derecha, no se limita a mentir, pero se especializa en falsear. Un Rajoy es el resultado en España. Macri podría ser el resultado en Argentina. La estrategia de quedarse con lo bueno para criticar dentro de lo que está mal, no solamente es ingenua, sino que a mi criterio es suicida. En la década del 70 se llamó entrismo y valientes compañeros y compañeras fueron masacrados. Cuando entramos en la falsedad, somos devorados por ella. Son los cantos de sirena que el astuto Ulises quiso escuchar, pero antes pidió que lo amarraran al mástil del barco. ¿Cuál será nuestro mástil para no dejarnos seducir por los cantos de tantas sirenas y sirenos expertos en falsedades progresistas? El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo es uno de esos mástiles. Ni el único, ni el mejor, pero al cual he decidido atarme. Que cada colectivo construya y sostenga su propio mástil para resistir. Pero que ningún colectivo olvide que las hienas con prisa y sin pausa fabrican falsedades para embarrar todas las canchas. Pienso que la hiena es el animal símbolo de la falsedad. Su rugido semeja una risa burlona. Parece que se está divirtiendo cuando en realidad está planificando una matanza, incluso disfrutando una matanza que ejecutan otros, las leonas, pero de la cual tendrá las sobras de muchos banquetes. Las hienas humanas no matan, asesinan, pero también se divierten mientras lo hacen. En el servicio militar obligatorio que un intendente quiere implantar nuevamente, ex intendente en este caso, Ishii, a la tortura en grupo la llaman baile. Las hienas que fueron bautizadas patovicas se divierten golpeando y asesinando a jóvenes que fueron a divertirse. Hienas responsables de la masacre de Cromañón todavía se presentan como apóstoles del cambio social y político en Buenos Aires. Creo que debemos instituir la orden de la hiena, democracias saturadas de falsos profetas y falsos mesías, incluso en el campo de la izquierda, que todavía no sostiene la firme convicción de la unión, aquella que pueda enfrentar a las falsedades de tantas hienas con verdades anticapitalistas, clasistas y revolucionarias. Solamente esa unión podrá ser nuestra fuerza. Señores, Alfredo Grande, hienas. ¿Habrá una tercera parte? Esta fue la segunda. Lo que nosotros hacemos ahora es despedirnos. Hagan lo posible para tener el mejor día. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.